cinco encuestas de cinco encuestadoras privadas distintas, de una, así, pum, por WhatsApp, por todos lados empezaron a llegar. Y hay también toda una discusión que se vuelve a abrir como tantas veces en estos años en torno a los y las migrantes, ¿no? Vamos a estar hablando porque Mauricio Macri tuvo palabras en relación a esto. El que también tuvo palabras bastante complejas es Miguel Ángel Pichetto, ¿no? En torno a quienes, en principio, a quienes detuvieron en la movilización que se realizó hace algunos días cuando la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto escrito por el Fondo Monetario Internacional. Puntualmente a uno de los compañeros, el turco, ¿no? Que Clarín sacó una nota diciendo quién es el Clarín o la Nación, ahora no me acuerdo bien, quién es el turco detenido en, y ahí aparecen cuestiones como que simpatiza con el Che Guevara, que le gusta, que en Facebook sigue a Cristina, ¿no? Cosas que estábamos desacostumbrados y desacostumbradas a que fueran algo a ser señalado por parte de uno de los diarios que más sentido hegemónico construye, ¿no? La peligrosidad de que vuelvan las palabras como infiltración, la violencia, ¿no? Hace poco Alejandro Berkovich hacía un análisis bien interesante en torno a cuáles son los términos que se están empleando desde los medios masivos de comunicación y desde muchos funcionarios y funcionarias también para referirse a quienes estamos peleando por tener una vida un poco más digna, ¿no? Por organizarnos de otra manera, y también en ese sentido, quienes se organizan en otra manera, puntualmente hablo de la asamblea de los vecinos y vecinas autoconvocados y autoconvocadas de Villa Urquiza, que hace más de 16 años que están, que generaron en ese espacio donde los dueños de la ex pizzería La Ideal, ahí entre Umbirato y las vías del ferrocarril Mitre, Ramal José Lon Suárez, la abandonaron y ellos hicieron un lugar de construcción popular, de resistencia, un lugar de educación popular, un lugar donde bibliotecas populares, un lugar donde se asiste a los vecinos y a las vecinas desde muchos lados y de un lugar transversal también. Y en el día de ayer hablamos con uno de los integrantes de la asamblea, con Javier, que es el responsable de hablar con los medios de comunicación, digamos, de la asamblea de vecinos y vecinas de Villa Urquiza, y realizamos una especie, con ese testimonio que obtuvimos, con esos testimonios que obtuvimos, una especie de informe radio documental sobre la historia de la asamblea de Villa Urquiza, que por estos días está en estado de alerta porque continuamente pueden caer las fuerzas del Estado a desalojarlos, porque este nuevo código urbano de la Reta lo que habilita es que se puedan vender las tierras fiscales, que hace rato que viene sucediendo. Esto no es solamente acá en Buenos Aires o en el conurbano, es a nivel mundial, donde las tierras del Estado se vende, el mismo Estado vende a privados. En este caso, esa manzana donde está la asamblea de los vecinos y vecinas de Urquiza está tasado en 20 millones de dólares, por ejemplo, y también tiene que ver con esto que señalaba recién, de que no solamente es una cuestión del mercado inmobiliario y de la especulación de todo ese sector y de los privados y de los terratenientes también, ¿no? Sino que atenta contra otra forma de organizarnos, de concebir la vida por otros lugares. Sí, en relación a esto también de la privatización del espacio público, vamos a estar hablando con compañeros y compañeras que vienen sosteniendo la lucha en agronomía, ¿no? Campaña en defensa de los espacios públicos con la Agrono No. Allí el gobierno de la ciudad de Buenos Aires quiere construir un estadio con capacidad para 20.000 personas, cortando la calle Zamudio y partiendo en dos agronomía, en un espacio donde hay otros lugares. El argumento es que haya más lugares para hacer shows y demás. Ellos y ellas denuncian que está Malvinas Argentinas muy cerquita, así que se están organizando para decirle no a la medida del gobierno de la Reta y también para para decir basta de privatización de los espacios públicos. Así que vamos a estar hablando con un compañero que está ahí sosteniendo el espacio de la Asamblea. Y en ese espacio también es un lugar donde nos organizamos desde otro lugar, desde otra manera. En ese lugar también funciona a veces la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria y muchas otras cátedras libres que hay. Hay una feria, creo que es una vez cada 15 días o un par de veces al mes también, donde se vive, digamos, el espacio público se habita de otra manera, en comparación, por ejemplo, con el gobierno macrista del primo de Macri ahí en Vicente López, donde vos vas al río, no se puede vender nada, no puedes compartir nada. En la agronomía, por ejemplo, se comparte todo entre todos, o sea, nos conocemos, nos miramos, nos reconocemos. Pero el ejemplo macrista que es punta de lanza siempre Vicente López, ahí ves grupitos de a tres por acá, grupitos de a tres por allá, grupitos de a tres por allá, y no hay solidaridad. Eso es lo que pasa en esos lugares. Y también es otra manera, como con los vecinos de Villa Urquiza, de tirar abajo otra forma de organizar. Y también, quedándonos en el espacio público, hoy es 2 de noviembre, se están cumpliendo 3 meses de la muerte evitable de Sandra y Rubén en la Escuela 49 de Moreno. Se están cumpliendo 3 meses de que la mayor parte de las escuelas en Moreno están cerradas, la mayor parte de las escuelas de todos los niveles, de todas las modalidades están cerradas, y los docentes y las docentes están inventando formas distintas de enseñar y aprender en la vereda, en las plazas, en clases públicas, en sindicatos, en clubes de barrio, en sociedades de fomento. El lunes pasado hubo una jornada para repensar sobre estas nuevas formas, no perdiendo de vista que la lucha es porque las escuelas estén abiertas, porque los trabajadores de la educación y los pibes y las pibas tienen derecho a una educación digna, y una educación digna implica que los techos no se caigan, que las paredes no se electrifiquen, que los pozos no se inunden y que no pueda suceder más lo que le pasó a Sandra y a Rubén. Hoy están en una jornada de lucha recordando a estos dos compañeros. Sandra, recordamos, vicedirectora, Rubén, catalogado como auxiliar, aunque esa palabra es como muy chiquita, parece, para lo que Rubén hacía todos los días en la cotidianidad de la Escuela 49. Así que el lunes estuvimos en una jornada, vamos a estar compartiendo algunos audios de cómo está haciendo este proceso allá en Moreno, que parece no querer ser escuchado ni por los funcionarios ni por los grandes medios de comunicación, que no están pasando absolutamente nada. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. me duele mucho la garganta. Así que voy a... Pobrecito. Voy a intentar no hablar demasiado. Podés tomarte una... ¿Quién le cree? Unas pasticitas. A ver, ¿vos le crees a Tevele que no va a hablar? Yo no dije que no voy a hablar. Yo dije... Voy a intentar no hablar demasiado. Bueno, no sé, pero cada palabra me duele, sinceramente. ¿Te duelen las palabras? ¿Estás un poeta hoy? Le duelen las palabras. Hay palabras que duelen, hay palabras que hieren. Juntámela para los sobrecitos de azúcar. Sí. Que cuando nos hagan hacer una campaña la ponemos. ¿Cómo para era? Un separador. Hay palabras esa que duelen. Me duelen las palabras. Me duelen las palabras. Es para me duelen separador. Las palabras, Fernando Tevele, esta mañana de poesía. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Volvemos al aire de este Enredando las Mañanas para irnos a Rosario. Como habíamos anticipado, en el día de ayer sucedió un violento intento de desalojo de las familias del barrio La Sexta ahí en Rosario, y vamos a hablar con Estefanía, que es militante barrial del Espacio Comunitario Asamblea de Vecinos Barrio La Sexta ahí de Rosario. Hola, Estefanía, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida acá al programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, Estefanía, ¿nos escuchás? Sí, escucho perfecto. ¿Cómo estás? Te damos acá la bienvenida al programa. Bueno, primero si querés como contar qué es lo que sucedió ayer, porque lo que circuló está muy teñido de prensa hegemónica y capaz está bueno en tu voz contar qué sucedió en el día de ayer ahí en el barrio La Sexta. Bien, bueno, ayer tuvimos una represión feroz, digamos, estamos resistiendo acá en el barrio La Sexta, en la ciudad de Rosario, contra los desalojos que quieren llevar a cabo la intendenta de la ciudad, Mónica Fein, el gobernador de la provincia y la Universidad de Rosario, el rector Floriani, que es de Cambiemos. Lo que quieren hacer acá en este barrio es sacar a todos los trabajadores, digamos, que nos encontramos habitando estas tierras hace generaciones ya, para recuperar todo lo que es las tierras que miran hacia el río para hacer negocios inmobiliarios. Sobre esta cuestión nos estamos plantando desde la Asamblea de Vecinos de La Sexta y desde la organización La Sexta Resiste contra estos desalojos, y estamos luchando por la titularización de las viviendas de los vecinos que habitan. El plan de ellos es mentira, su proyecto es mentiras, y eso es evidente. Cada vez que intervienen acá en el barrio tienen que venir con policías, con represión. Están avanzando también con una avenida por Calle Esmeralda, también donde se encuentra el espacio comunitario, que se va a comer la casa de los frentistas, digamos, y esa gente también se va a quedar sin vivienda. Estamos hablando de 1.500 familias en el barrio, y este proyecto va por etapas. La primera etapa es precisamente la cuadra, digamos, donde está el espacio comunitario, desde donde se resiste a los desalojos. Esa es la situación. Ayer, bueno, cayeron a las 6 de la mañana, bien temprano. Estamos acá a una cuadra de la universidad. Cayeron bien temprano y mi compañera, que era la que estaba acá con otro vecino, porque tenemos guardias permanentes, cuando sale ya estaba toda la guardia de infantería, ya están los videos esos que andan circulando, cuando ella sale a ver qué está pasando y a filmar, bueno, ahí es gaseada y ahí comienza la represión. Y bueno, cayeron más vecinos y se resistió, se está defendiendo de manera efectiva el territorio. Y bueno, y ahora lo que tenemos es una campaña de difamaciones hacia nuestro compañero Guillermo Piccolo, que milita con nosotros hace 10 años. Están diciendo que es un puntero, que detrás de que se pone al frente de estas luchas para quedarse con asignaciones de vivienda, toda una campaña de difamaciones en los medios oficiales. Terrible. Y bueno, nosotros, bueno, aprovechamos esto, digamos, de contar quién es nuestro compañero, que hace años que militamos juntos, que hace años que estamos instalados acá en el barrio, en este centro comunitario, que se autogestiona, que no recibe dinero de ningún partido político, que no tranza con ningún gobierno de turno. Hace 10 años que estamos luchando acá en el barrio por la tierra y por la vivienda. También destacar esto de que nos organizamos en asamblea, que acá no hay dirigentes, que no está la organización y por abajo los vecinos, sino que es la organización y los vecinos. Nos organizamos en asamblea. En asamblea decidimos. Tiene todos los condimentos como lo que sucede en todo el país, ¿no? La estigmatización de las luchas populares, de los lugares autogestionados, de los militantes y también esto de ocupar tierras del espacio público, tierras del Estado para venderlas, ¿no? Para vendérselas a los privados. Y te quiero preguntar sobre si tienen representación legal, qué dice el código urbanístico de Rosario, cómo empiezan a encarar la lucha también por esa vía. Lo que es tema judicial y demás, sobre este terreno en el que yo te estoy hablando, que es donde está el centro comunitario, la casa de una vecina, porque el resto han desalojado, se han tirado viviendas, y han hecho ayer el cerco, que era lo que venían, era acercar esta cuadra para, bueno, nosotros estimamos que dentro de ese cerco nos meten la pala está a un paso, digamos, ahora de nuestro espacio comunitario, la casa de una vecina. Judicialmente hay un recurso de amparo que ellos violan sistemáticamente todo el tiempo, porque ellos no tendrían que haber tocado todo esto, porque la jueza todavía sigue sosteniendo vigente, digamos, el recurso de amparo, y han violado el recurso de amparo. ¿Hola? Sí. Sí, te estamos escuchando. Te escucho muy bajito. Te estábamos escuchando. ¿Ahí nos escuchan mejor? Sí. Preguntarte cómo sigue la lucha, cómo está. Sabíamos que había como 20 compañeros y compañeras heridos, un detenido. Sí. Bueno, los compañeros están bien, pero sí, ayer tiraron balas de goma, y también denunciar esto, que es gravísimo, que nos tiraron con plomo. Y en el, bueno, sí, más de 20 heridos, con, no sé, más de 10 balazos de goma cada uno. Y el detenido es detenido por la policía cuando intenta acercarse. Él se iba a trabajar, pero pasa, porque es vecino del barrio, también está luchando por su vivienda, y pasa y quiere ingresar, porque ellos habían cercado ayer, la policía de la Guardia de Infantería cercó todo lo que son todas las manzanas, no se podía acceder salvo por una calle, que después, bueno, descubrimos que ahí no había nadie, podíamos ingresar los que queríamos, también los que se querían solidarizar y demás. El compañero es detenido cuando quiere ingresar. Ahí lo agarran, lo golpean, lo llevan al destacamento y lo siguen golpeando. La cuestión es que durante una hora nosotros no sabíamos dónde estaba el compañero, llamábamos a las comisarías y demás y nos negaban información. Y en el destacamento, o sea, esto es terrible todo. En el destacamento, cuando van los compañeros a preguntar si el Colo, nuestro compañero, estaba ahí, los policías rocean con gas a las personas que fueron a preguntar por el paradero del compañero. Nosotros denunciamos que hubo durante una hora una desaparición forzada de personas. Después de ahí los trasladan a la comisaría segunda y ahí movilizamos, porque ya va acá también en el territorio del espacio, bueno, había quedado una guardia mínima, porque a lo que habían venido era hacer un cerco para empezar las obras, que no sé qué obras van a empezar, porque es mentira que van a construir viviendas, sino que es avanzar sobre todos estos terrenos para recuperarlos para los negocios inmobiliarios. Cuando está todo tranquilo, movilizamos, aparte, bueno, igual nos habíamos dividido, digamos, para que un grupo importante de gente esté movilizado y a la puerta de la comisaría y poder liberar al compañero. Nos tenían a las vueltas y cada vez caía más gente y empezamos a hacer ruido, presión, y el compañero con la presión, la solidaridad y la presencia y la firmeza ahí pudimos liberar al compañero. Lo tuvieron detenido desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, más o menos que lo liberaron, y lo liberaron con una restricción de acercamiento. Con una restricción que él no se puede acercar al espacio comunitario. Esa, que es esa la nueva misma restricción de acercamiento que le dan a Guillermo Piccolo, nuestro compañero del espacio comunitario, que encima es del barrio, o sea que tiene un cerco perimetral de no acercamiento a su propio barrio y a su espacio de militancia de hace 10 años, porque le iniciaron 3 causas penales con respecto a este conflicto. Es más, activaron una causa en 2015, que fue una movilización que hicimos contra los casos de gatillo fácil en una fiscalía. Esa es la situación. Tremendo. Así que bueno. Estefanía, decías que ayer les tiraron con plomo. Sí, capaz tiraron con plomo. Recuperar, no sé si querés decir algo más de esto que nos parece tremendo. Sí, sí, sí, nos tiraron con plomo porque encontramos los casquillos y demás. Y bueno, después una vecina pudo también tomar filmaciones más de cerca desde su casa y era apunten a la cara, los policías, la orden era apunten a la cara, apunten a la cabeza. Eso era. Capaz para quien no conoce, ¿cuál es la propuesta que en los medios, por lo menos masivos de comunicación, sale que el gobierno provincial y la Universidad Nacional de Rosario ya habrían acordado con los vecinos? Digo, aparecen ustedes como un grupo, ¿no? Medio más pequeño de vecinos y vecinas, claro, que no están claro, de acuerdo. Claro, nos estigmatizan, digo, como que somos un grupo pequeño. Claro, digamos. ¿Cuál es la propuesta del gobierno tienen y que el gobierno hace y por qué ustedes sostienen que no se va a llevar a cabo, digamos? Bien, la propuesta de ellos es, le ofrecen a la gente, ya hemos hablado con vecinos, le ofrecen 350 mil pesos a los vecinos. Hay gente que se ha ido con 350 mil pesos, engañado, pensando que con esa plata lo único que puede hacer es ir a ocupar otro terreno y un desalojo en otro momento, digamos. Sí. Y alquileres por un año, con promesas de viviendas. Y ya hace meses que tiene licitado atrás de un club donde han recuperado tierras y no han hecho una vivienda. Y además que hay espacios vacíos en el barrio donde ellos podrían empezar a construir y no construyen, porque esos espacios vacíos son los que miran al río y son los donde se van a hacer las torres, digamos. El proyecto es hacia agua por todos lados, digamos. Además, hay que hacer una avenida acá por calle Esmeralda si el barrio no necesita una avenida. Es desalojar todo eso, recuperar todas esas tierras para los negocios inmobiliarios. Nosotros lo que decimos es, ¿por qué un vecino que durante generaciones habitó el barrio, que durante mucho tiempo con su trabajo se construyó una casa, se tiene que ir de su barrio, de su historia, de sus vecinos, porque ellos ahí quieren construir una torre? Entonces lo que nosotros, nuestra lucha es por la titularización. Las casas, siempre decimos, las casas los vecinos la tienen. Los que están luchando es por la titularización de sus casas. Aparte vos pensás, están desalojando gente, ellos dicen viviendas sociales, viviendas. Pero la gente tiene su vivienda, es correr a esa gente para recuperar esas tierras y correr a otros lugares donde dicen que van a construir tierra, casas. Sobre donde ya hay casas. ¿Me entiendes? ¿Me explico? Sí. ¿Se entiende claramente? Sí, sí, irrisorio. Bueno, Estefanía, desde acá les mandamos toda la solidaridad y estamos atentos y atentas, porque me imagino que la situación debe seguir tensa, para ver cómo sigue todo ahí en el barrio La Sexta, puntualmente con esto y después más en general con esta intención de desalojar el barrio para supuestamente construir otras viviendas, que no estaría sucediendo. Sí, sí, bueno, y esto, también remarcar este repudio a esta estigmatización de los medios oficiales comprados por el gobierno, digamos, de las infamaciones sobre nuestro compañero, que no es sobre nuestra compañera, es sobre toda nuestra militancia, sobre toda la organización, sobre todos los vecinos que estamos luchando. El objetivo es allanar el camino para deslegitimar, para seguir reprimiendo y para desalojarnos. Sí, es eso. Claramente. Te mandamos un abrazo fuerte desde aquí. Bueno, muchas gracias por la difusión y la solidaridad, y es una buena oportunidad siempre poder salir y explicar la voz nuestra, digamos, lo que está pasando acá en el barrio. Acá estamos para cualquier cosa que necesiten. Genial, compañeros, un abrazo. Un beso, adiós. Hasta luego. Pasaba Estefanía, militante barrial del Espacio Comunitario Asamblea de Vecinos Barrio, La Sexta en Rosario, contando desde una voz distinta. Me quedé anonadada con esto de nos tiraron con plomo. Sí, la perimetral también. Se ve que, bueno, si te agarran en un par de marchas o te cazan, como sucede acá, durante 2-3 años, después te arman una perimetral con esos antecedentes, ¿no? La tienen toda servida a su favor. Y también esta sensación de estar escuchando siempre lo mismo en todos los lugares, la misma metodología. Y cuando sucede tanto en la Villa 31, acá, la venta de tierras, digamos, para que la gente se vaya del barrio, cuando escuchás lo mismo en Villa Urquiza, que es una realidad, un contexto absolutamente diferente que de la Villa 31, cuando escuchás lo mismo que sucede en Jujuy, cuando escuchás lo mismo que sucede en Rosario, estamos hablando de un plan, o sea, claramente tienen un plan. Y Y hay una frustración que se siente cuando escuchamos todo esto, es de mirar para el costado y como que nos miramos, sí, nos están tirando con plomo. Y nos miramos y nos están tirando con plomo y nos están desalojando y nos están coartando nuestro deseo, nuestras ganas de juntarnos y organizarnos de otra manera, de concebir la realidad de otra manera. Y nos seguimos mirando todos y todas y todes. Y es como que, y nos miramos y sigue pasando lo mismo y nos seguimos mirando. FM La Caterva, 90. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¡Gracias!

que cinco de ellos van a fusionarse de nuevo, que es, digamos, una forma de decir que los quieren cerrar alegando que hay poca matrícula, que hay pocos estudiantes. Bueno, la comunidad educativa además denuncia, entre muchísimas otras cosas, que no hay una difusión de estos institutos, ¿no? El 10 de octubre los rectores y secretarios de los IFT, los que están en peligro, digamos, de ser cerrados, son los números 4, 9, 16, 22 y 29, fueron convocados por el Ministerio de Educación de la Ciudad, donde Facundo Durán, que es el director de áreas de formación técnica del Ministerio de Educación, y Fernando Paolotti, después de una hora de hablar sobre las necesidades de los institutos, le anunció la desactivación de los IFT a partir del 1 de enero del 2019. Ahora vamos a escuchar a una docente de uno de los institutos, Andrea, quien también se egresó en esos institutos, que cuenta cómo es la situación. Buenas, compañeros. Soy Andrea, representante del Instituto de Formación Técnica Superior número 22. Bueno, estamos teniendo un grave problema, como venimos ya aconteciendo hace bastante tiempo, con el tema de la educación pública. Hace dos semanas nos informaron que decisiones por medidas políticas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires están intentando cerrar cinco institutos de formación técnica superior, que son el IF número 4, el IF número 9, el IF 16, el IF 22 y el IF 29. El tema es, nos vinieron a hablar funcionarios del gobierno de la ciudad, ¿sí? Y ellos vinieron con las intenciones de manifestar cuáles eran las bondades, ¿sí? Con este eufemismo, las bondades de la desactivación de los institutos. Cuando se le quiso plantear al funcionario, el señor Facundo Durán, ¿sí? Cuáles eran las bondades y cuáles eran los criterios que ellos habían tomado para hacer la desarticulación de los institutos y el traslado de las carreras, porque ellos lo que dicen, no, pero se cierran los institutos, pero las carreras siguen funcionando, ¿sí? La cuestión es que al trasladar las carreras, ellos lo que hacen es fusionar nuestras carreras con otros institutos, de los cuales no hay criterio, ¿sí?, para evaluar si las condiciones con las cuales uno tiene que trabajar, incluso los alumnos o las materias que nosotros disponemos, si están disponibles para que esa institución nos pueda albergar. El hecho es simple, da la casualidad que estos cinco institutos de los cuales nosotros somos parte, los rectores están en situación de jubilación, así que lo que uno supone es que es una medida de recorte. Así que bueno, lo que estamos haciendo ahora es la unión de los cinco institutos para tomar medidas para, con la unión entre todos, evitar este cierre y esta decisión autoritaria de ellos, porque las medidas que ellos quieren proponer fueron sin consultarnos. Entonces, el tema acá es no solamente el recorte a la educación, sino también la posible pérdida de trabajo de tanto de docentes como personal de administración. Hoy, a las 16:30, nos juntamos, hoy por sábado 27, nos juntamos los cinco institutos en Plaza Irlanda para hacer una asamblea y decidir cuáles son las medidas que vamos a tomar. Y bueno, el martes a las 14:30 nos vamos a estar juntando en la legislatura para manifestar y hacernos visibles, porque la realidad es que, más allá de todo lo que está sucediendo, nosotros, los que somos institutos terciarios, ¿sí?, junto con los institutos docentes, no estamos siendo visibles, ¿sí? La sociedad no sabe qué está sucediendo, no solamente con lo que es relativo a educación y lo que es salud. Entonces necesitamos la colaboración de los medios, y desde ya nosotros le agradecemos a ustedes por darnos esta posibilidad de poder manifestar lo que nos está sucediendo, que es preocupante porque cada vez nos están ajustando más y cada vez están intentando establecer un plan estratégico para ir recortando lo que es educación y terminar todo privatizando. Así que bueno, desde ya, compañeros, muchas gracias por la posibilidad de manifestar esta grave situación. Pasaba Andrea, docente de uno de los institutos superior en formación técnica, gravísimo el cierre de 5 institutos disfrazados de reestructuración. Esto es, digamos, ir preparando el escenario para el presupuesto que se votó hace una semana en el Congreso, ¿no? Porque el ajuste en educación se ejemplifica, se materializa en esto, en falta de presupuesto, en cierre, en puestos de trabajo, en recortes de carreras, en nuestra formación, los profesionales y las profesionales que se forman en cada uno de estos institutos con todas sus especificidades, ¿no? Acá también mencionan una preocupación del recorte de las horas cátedras, por ejemplo, en gestión ambiental se reduce a 1.400 horas cátedra, de 3 pasaría a 2 años, dejando por fuera la posibilidad de articular con universidades, continuar nuestros estudios tomando equivalencias de las materias aprobadas. Es decir, se le quita además importancia a todos los títulos, ¿no? Lo que se viene haciendo sistemáticamente también en otras universidades, recortando planes de estudios y agregando posgrados que son pagos, es decir, privatizando cada vez más la educación pública. Así que gravísimo lo que está sucediendo en los IFT y en la educación pública en general. En los terciarios vienen sufriendo un avance muy, muy fuerte. Nos importaba señalar también a todos los responsables y las responsables de este avasallamiento, además del jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, Fernando Paoletti, que es director de formación técnica profesional del Ministerio de Educación de la ciudad, es de la UOCRA, Javier Tarulla, subsecretario de carreras docentes y formación técnica profesional, Facundo Durán, director de áreas de formación técnica del Ministerio de Educación, quien estuvo poniendo la cara y diciéndoles sencillamente que donde se formaban se iba a terminar y los que están en curso no sabemos qué va a pasar, ¿no? Todos los estudiantes y las estudiantes que se están formando ahí. Así que el martes que viene, el 3, va a haber una asamblea para seguir organizando entre todos los institutos, entre todos los IFT, no solo los afectados, sino los 30 que están en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, vamos a seguir muy atentas y atentos a lo que pase y acompañando la lucha. En Facebook pueden seguir Instituto Superior IFT, ponen y les va a salir para seguir todas las novedades, digamos, que están llevando adelante la comunidad educativa de estos centros terciarios. Vamos a seguir atentos y atentas para que todos los terciarios no se cierren y seguir resistiendo el avance contra la educación pública. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. We'll be right back.

Y posterior a las detenciones de la semana pasada, cuando se votó el presupuesto del Fondo Monetario Internacional, recrudeció, ¿no?, una ola de xenofobia con Miguel Ángel Pichetto y Sergio Berni a la cabeza de discursos xenófobos, y obviamente el Poder Ejecutivo no se queda atrás. Hola Alex, ¿cómo estás? Te damos acá la bienvenida a la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, muy buenos días para todos. Primero aclarar que hago parte del Movimiento Popular La Dignidad, los cuales conformamos la campaña, o hacemos parte de la campaña Migrar no es un delito. Sí, por un lado, corroborando lo que en días pasados afirmaba la ministra Patricia Bullrich y Miguel Pichetto, hace 8 días lo afirmaron, lo dijeron, que iban a reforzar las políticas migratorias. Pero bueno, ayer aparece Macri, es como una familia, ¿no? Cuando habla el hermano mayor y el menor, pues no hay ruido, pero cuando habla el padre de familia, la cosa se encruece. Y en este caso, Mauricio Macri habla y argumenta directamente en su sala de reacción a través de los medios, diciendo que va a reforzar las políticas migratorias y que quiere mirar cómo puede modificar o crear un nuevo DNU, lo cual lo quiere llevar al Congreso de manera urgente, tomando como una excusa los 4 detenidos, que fue el ciudadano paraguayo, el turco y los 2 venezolanos, diciendo que Argentina era un país que se debía respetar y que no había por qué haber extranjeros, ¿sí? Habló de reciprocidades. Por ejemplo, toma el hecho de que quiere tomar una política de otros países en los cuales los extranjeros tienen que pagar la educación y la salud. Entonces es algo que es bastante delicado. Aparte, también el oficialismo dice que a través del Luis Petri dice que quiere bloquear la posibilidad de acceder a servicios públicos y de salud de los migrantes. Cosa que también lo corrobora el primo de Macri, el intendente Vicente López, plantea la misma línea. El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, afirma lo mismo. Entonces, como que vemos una ola que viene desde Pichetto hace 8 días, desde Uri, y ahora Macri lo corrobora, lo afirma y lo va a llevar al Congreso. Cosa que yo diría que es un ataque mediático a través de los medios de comunicación hegemónicos hacia la población migrante de la Argentina. Esto que ha comprobado que no solamente está sucediendo en Argentina, que esto, aparte de ser una, no es una iniciativa de Macri, es una postura apoyada por Trump, lo que está pasando ahorita en la frontera con México, la postura de que gana Bolsonaro en Brasil, inmediatamente se arremete contra los ciudadanos paraguayos que quiere deportar. Entonces lo que vemos es que es una política de xenofobia, de aporofobia, de racismo en toda Latinoamérica, apoyada por Estados Unidos, ¿no? Sí. Alex, además de esto que señalás, que es súper importante, que quiere llevar al Congreso a debatir algo que pueda tener carácter de ley en torno a restringir los derechos a quienes son de otros países y habitan aquí en Argentina, preguntarte cómo cambió la vida, digo, porque más allá de que no haya una ley, hay un sentido común construido y fogoneado en torno a el migrante, la migrante, ¿no? Preguntarte si eso se siente, si hay situaciones concretas en donde se exprese esta profundización, este ataque hacia quienes son migrantes y viven aquí. Claro, lo vemos, o sea, si hiciéramos, saliéramos a las calles y entrevistáramos a los diferentes migrantes, vemos que más allá, perdón, de ser una xenofobia, es una aporofobia. Porque el rechazo es hacia algunos migrantes, hacia algunas nacionalidades, en este caso Colombia, Paraguay, Venezuela, algunos casos de Chile. Lo que vemos es que en las calles, la gente, al ver los medios de comunicación, al ver la manipulación mediática, arremete en su idiosincrasia hacia los migrantes. Hay ejemplos, y inclusive estaba leyendo una nota de Página 12 escrita por Jorge Goldman, donde dice que en Palermo una ciudadana venezolana salió a la calle y la gente le gritaba andate a tu país. Y él salió como, pues era un ciudadano extranjero norteamericano, salió a defenderla y a él no le decían nada. Claro. O sea, queda resaltado de que no es todas las nacionalidades, o sea, no es una xenofobia, es una aporofobia resaltante, o sea, es algo que es contra el migrante pobre. Es una excusa, y ahí nosotros vemos que se ve lo que pasó en la Europa del siglo XVI. Es una esclavitud y una represión, y sí se ve, sí se nota. Yo como migrante lo noto. Me ha pasado en el subte, me ha pasado cuando voy a hacer trámites. Solamente que a las personas que quizá no tienen un conocimiento básico, sufren aún más. La mujer migrante, el campesino migrante, el ciudadano de a pie, el que está en las provincias. Entonces vemos que es una arremetida muy fuerte hacia los migrantes, y ahora el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo lo están como acolitando. Sí, es muy preocupante, sin duda, todo lo que está sucediendo. Sí, en realidad que las palabras de Alex me llevan al mismo pensamiento que venimos tejiendo acá en la semana antes del Enredando y entre los Enredandos, que lo que se está avasallando son los derechos humanos, básicamente, Alex. Sí, claro, o sea, es una violación, o sea este gobierno viola los derechos humanos. Claro, la salud y la educación es un derecho fundamental, y ahora no solo la salud y la educación, migrar es un derecho internacional. Trump lo dijo que ellas. Trump dijo en su manifestación, dijo, quiero cambiar el artículo del Congreso donde dice que a los hijos de los migrantes nacidos en Estados Unidos se les da la nacionalidad. Eso es un derecho constitucional que está desde más de 100 años en el Congreso de Estados Unidos. Entonces es una arremetida por parte de las potencias, entre comillas, contra los derechos fundamentales, pero no de todo migrante, de los pobres. Clarísimo esta diferencia que haces. Bueno, desde acá mandamos toda la solidaridad y vamos a estar atentos y atentas. Seguramente salgan medidas para repudiar y también para visibilizar esto y poder construir otros sentidos, ¿no? En torno a que migrar no es un delito, que migrar es un derecho humano, que contrapese un poco el sentido que están construyendo los medios hegemónicos y los distintos poderes y las distintas fuerzas políticas, hay que decirlo también, porque no es algo que sea solamente del macrismo, sino que tiene resonancias y voces en distintos partidos. Alex, te mandamos un abrazo grande. Sí, lo mismo. Igual lo que pedimos nosotros desde la campaña Migrar no es un delito es como quizá las organizaciones sociales y los diferentes movimientos haya una postura hacia los migrantes, porque sin duda alguna la mayoría de organizaciones, su base política también son los migrantes. Entonces sí sería bueno que desde ahorita hacerles un llamado de atención a todas las organizaciones sociales. Nosotros desde la INIA estamos aportándole a un apoyo, ya sea pues la medida que haya que hacer a través de los medios, a través de una manifestación, el apoyo hacia las y los migrantes. Sin duda es más que necesario que atraviese las distintas organizaciones esta lucha para seguir gritando que migrar no es un delito. Te mandamos un abrazo, Alex. Bueno, listo. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Bueno. Pasaba Alex de Migrar no es delito, entonces denunciando que la campaña de estigmatización, de persecución, de violencia y de coartación de los derechos humanos es contra los migrantes pobres, ¿no? Qué importante la batalla cultural que tenemos por delante en todos los aspectos, ¿no? Pienso en las veces que salimos a la calle en contra de un montón de medidas que impulsaron el retroceso de determinados intentos del macrismo en avanzar en un montón de derechos. Y hay sectores que no tienen la misma fuerza, que no tienen el mismo apoyo y que a nivel social no está ganado el debate, y es súper importante para que esto no avance. Digo, el decreto que sacaron en enero del 2017 que restringe los derechos de las personas migrantes hoy está en manos de la Corte Suprema y no está vigente, por más de que de hecho los migrantes y las migrantes hoy tengan muchísimas restricciones. Nos contaban algunos compañeros y compañeras que tienen turno para sacar un DNI para el 2020.

quieren levantar un estadio de una cancha de fútbol, lo cual es bastante ridículo porque a no más de 5 cuadras tenemos el Estadio Malvinas, y eso quieren hacerlo en unas hectáreas del club Comunicaciones. Eso en particular. Después el código urbanístico tiene un montón de otros puntos que afectarían otros barrios, otros espacios. ¿En qué momento se está, digamos? ¿Qué posibilidades hay de que ese código urbanístico realmente se modifique, se sancione y esté más cerca a esta situación de construir el estadio y demás? Bueno, tenemos entendido que está en media sanción. Ahora se está discutiendo en la legislatura. Ahora en no mucho rato tengo que ir para ahí porque dos compañeras de la campaña van a estar exponiendo en la legislatura. Y tenemos hasta el miércoles siguiente diferentes exposiciones de vecinos y vecinas que están yendo a hablar, pero creemos que realmente lo más importante va a ser el nivel de movilización que podemos conseguir afuera, ¿no? En la calle. ¿Qué implicaría, digo, para la vida de agronomía? Recién en este programa charlábamos sobre la privatización de los espacios públicos, ¿no? ¿Qué implicaría para la vida de agronomía, para los vecinos y las vecinas, para los feriantes, para la sociedad en general, que se construya este estadio ahí y que se abra la calle Zamudio, como vos recién estabas señalando? Bueno, por un lado es una pérdida de identidad del barrio, ¿no? Uh-huh. Ya nos edificaron tantos lugares. Nos sacaron un montón de espacios, de bolichitos, de café, de lugares de laburo, que ahora son cervecerías, por ejemplo, ¿no? Por decir algo, a nivel Palermo, digamos. Que nos saquen la agronomía es lo poco que nos queda de identidad del barrio. Es donde nos podemos encontrar los vecinos y las vecinas, ya sea desde las familias con sus hijos a jugar la pelota, hasta que los estudiantes puedan sentarse ahí. También es un lugar donde siempre sentíamos seguridad al transitar, porque sabemos que nos encontramos con otro y con otro, con otra, con otro. Entonces sería un cambio como identidad, ¿no? Sí. Del barrio. Sin duda, bueno, y también la pérdida de este espacio verde. Y también esa pérdida, porque, perdón, pero es el tercer pulmón verde de la ciudad, y digamos que la ciudad respira gracias a estos pulmones. Esto también lo dialogábamos con Javier de la Asamblea de Vecinos y Vecinas Autoconvocados de Urquiza, el tema de la pérdida de identidad, y que es una cuestión global, digamos, pasa en las grandes capitales de todo el mundo esto. Y no porque suceda, digamos, en todos lados tenemos que permitir que suceda lo mismo acá, pero el tema es que sucede, y, sí. Y cómo hacerle frente a eso. Bueno, nosotros decimos como uno de nuestros puntos para en el comunicado, que lo personal es político, ¿no? Porque nosotros podemos hablar del código urbanístico como algo en general que es importante, pero también me parece importante, más allá de los tecnicismos, pensar este espacio como algo político para nosotros y nosotras. Como vos decías, a nivel global, yo pienso que de la misma manera en la que nos están despojando de todos nuestros espacios a nivel, ya sea global o latinoamericano, la lucha que estamos dando es... gracias a toda esta memoria que tenemos de movilización, ¿no? En Argentina ni hablar que tenemos memoria de movilización. Entonces no nos fue muy difícil para nosotros en el momento de organizarnos entender cómo teníamos que hacerlo, ¿no? Nos sentíamos en blanco, de la nada, y eso que somos chicos y chicas, jóvenes, que estamos en diferentes espacios políticos, algunos en ningún espacio político, algunos nos organizamos hace tiempo, otros no, y hay diferentes ideologías y posiciones, en algunos casos no las sé demasiado, pero fue muy fácil para nosotros saber cómo organizarnos en cuanto a esta situación, por esto mismo, porque venimos de mucho tiempo de movilizarnos contra estos negocios y estos planes, ¿no? Sin duda. ¿Cuáles son las próximas acciones, digo, como para que la nota sirva a la vez de convocatoria a la defensa de agronomía? Bien, el miércoles vamos a estar en la legislatura. Uh-huh. Y ahí, nada, la idea sería hacer una gran movilización. Se había convocado para el miércoles pasado, pero como este miércoles estaría finalizando el momento de diálogo, tendremos que hacer una movilización fuerte afuera, porque creemos que realmente la mejor herramienta que tenemos es la calle, más allá de la legislatura, en la que sabemos que ahí no nos escuchan, que los legisladores estaban paviando con el celular en vez de prestar atención a quienes exponían. No vamos a hablarle a estos legisladores, venimos a hablarle a la gente y queremos que estén afuera escuchando. Vamos a tratar de hacer lo posible para que lo que pase dentro de la legislatura se escuche afuera para quienes no puedan entrar. Y por otro lado, estamos pensando que la próxima feria que haya en agronomía, que parece ser este fin de semana, no, el siguiente, hacer alguna actividad artística, también tener un lugar de informe y ver qué se puede hacer ahí en el mismo espacio en conflicto. Buenísimo, entonces quedamos atentos y atentas a la semana que viene, entonces a la movilización en la legislatura el miércoles y sí, para esta otra actividad que nos decís, y estamos a disposición desde la Red Nacional de Medios Alternativos para seguir difundiendo y visibilizando la lucha por la defensa de la agronomía y en general por la defensa de los espacios públicos que nos quedan bastante pocos aquí en la ciudad. Sí, pueden encontrarnos en las redes sociales, en Instagram y en Facebook, Campaña en Defensa de los Espacios Públicos con la Agrón o No. Ahí hicimos toda la información. Buenísimo, Martina, un beso grande. Un beso, gracias. Adiós. Pasaba Martina Corol, integrante de la campaña en defensa de los espacios públicos con la Agrón o No, contando la lucha que están llevando a cabo entonces, porque quieren construir un microestadio a 5 cuadras de donde hay otro microestadio y quieren abrir una calle que impactaría sobre un jardín y otros espacios construidos ahí en agronomía. Y seguramente vienen con la excusa de los empleos de calidad, que construir un estadio que implica obra pública da empleo, que después, bueno, ¿no?, todo el sistema privado de venta de entradas, que seguramente se va a poner en valor o se va a revalorizar la zona, y que los vecinos y vecinas que viven hoy cerca de agronomía y su casa vale 5 pesos, después va a valer 10. Y toda esa parolata a la que nos tienen acostumbrados, ¿no? Nos quedó afuera el documental radial que Pablo Barata había preparado en torno a la lucha y a la historia de la Asamblea de Villa Urquiza, pero lo vamos a pasar para que lo pasen en otro Enredando, o quienes estén escuchando ahora se pueden quedar en la continuidad de FM La Caterva, porque lo vamos a poner. Sí, después del Enredando las Mañanas va a quedar sonando ahí en La Caterva y también colgado en la página. Ahí vamos, nos vamos de este Enredando las Mañanas, 11:58, con un tema, ¿nos vamos con un tema? ¿Con qué tema nos vamos? Teresa Parodi y Liliana Yuri. Buen fin de semana para todos. Con una flor, con una manzana solariega, con un cogollo y una granada de rocío, puedo cortar de cuajo la oscuridad del lobo y el odio y la amarilla vejez de los colmillos. Esta es la lucha, es esta la suerte de los siglos. De un lado el jardinero, del otro el asesino. El hierro, pero el lirio es el lirio. El hierro será el hierro, pero el lirio es el lirio. Con una manzana solariega, con un cogollo y una granada de rocío, puedo cortar de cuajo la oscuridad del lobo y el odio y la amarilla vejez de los colmillos. Esta es la lucha, es esta la suerte de los siglos. De un lado el jardinero, del otro el asesino. El hierro será el hierro, pero el lirio es el lirio. El hierro será el hierro, pero el lirio es el lirio. La lucha es esta, la suerte de los